de hacer videosobornos y este tipo de maniobras, ¿no? Afortunadamente, de manera transparente, él está ya con medidas sustitutivas a la detención. No, obviamente se han violado sus derechos, ¿no? Pero el tema es ahora, nosotros tenemos que concentrarnos en ver quién ha hecho ese video soborno y a quién ha beneficiado, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. Exactamente, y de la misma manera, bueno, se dice que está atravesando no más de 5 denuncias también en cuanto a contratos y en cuanto... Bueno, yo le quiero decir lo siguiente. Nos ha notificado con la denuncia de Terraforte, que es una empresa que ha construido mal y quería a ultranza obtener pago. Ese proceso está en investigación. Otro proceso es de los microscopios chinos. Ellos ofrecieron microscopios japoneses. Al momento de querer entregar microscopios al alcalde, ofrecieron microscopios chinos. No se les pagó por eso, ni se les recibió los microscopios, porque ahora tendríamos otra historia. Luego hay el video soborno, que es el que más nos preocupa, porque se están generando una productora de videos ilegales y contra políticos y usado por políticos, y son políticos de derecha que se benefician en base a esos videos ilegales. Y tenemos nosotros que investigar quién hace esos videos, quiénes se aprovechan de esos videos, quiénes los produce, quiénes los difunden, obviamente respetando la ley de imprenta, el código de ética del periodista, el secreto a la fuente. Y el otro proceso es este, del que no sabíamos, que ha sido ayer. Y hay un político que anda hablando en todos los canales, que Patán ya debería estar preso, y ese político, le digo, no está preso, ¿no? Pero sí nos ha molestado, está contento, sí nos hemos preocupado, sí hemos sufrido por 405 bolivianos, y vamos a tratar de cubrir ese monto, aunque no le corresponda. Todo para poder defendernos en libertad, y él, don Edgar Patana, tiene que pelear en lo primordial contra un racismo impresionante, ¿no? No otra cosa que significa que sea el único alcalde en Bolivia que sea detenido por 405 bolivianos. Exactamente, teníamos entendido que son medidas sustitutivas las que se van a asumir. Sí, no, ya se nos ha otorgado medidas sustitutivas, presentarnos cada 15 días, dos garantes y arraigo, ¿no? Y estamos de acuerdo. Porque Edgar Patana hasta el momento no se ha escapado, no se va a escapar. El patrocinio que le están dando los abogados es ser transparente, no utilizar uso indebido de influencias y someternos a la ley, ¿no? De otra manera, si tuviéramos otro tipo de defensa, ahorita seguramente no lo hubieran detenido, ¿no? Doctora, también había casos relacionados con vehículos. Por eso es una denuncia de la que anda hablando un político, ¿no? No nos han notificado hasta ahora con eso, ¿no? Pero también ya don Edgar Patana, creo que en el canal 11 y en el canal 2, ha demostrado con documentación que esos vehículos existen, que están en los garajes, que se les dio en calidad de chatarra. Pero la lengua funciona, la lengua del político funciona y funciona y funciona. Pese a que hemos mostrado documentación, ¿no? Entonces, si nos notifican con ese proceso, bueno, se va a defender don Edgar Patana. Yo, por lo pronto, estoy atendiendo 3 procesos. Y el de ayer, que lo he atendido solo por emergencia, porque nos ha parecido muy mal, imagínese, algo de una declaración informativa, y en la puerta lo aprenden por 405 pesos. Entonces, es un trauma para cualquier individuo, ¿no? No porque haya sido el alcalde o sea político, no deja de ser humano, ¿no? Doctora, ¿cuáles son esos procesos que usted está atendiendo ahora? Es por eso, Terraforte, el asunto de los microscopios y el video, ¿no? Ese video ilegal. ¿Por qué presumen que sea montado este video, que sea producido por productor porque ilegal? Porque la ley establece que cualquier grabación de una conversación de un ser humano sin su permiso es ilegal. Esto viene desde la Constitución Política del Estado hasta todas las leyes. Esa prueba ilegal y ese ilícito ha sido utilizado en la campaña de Edil y ha sido explotado especialmente por un candidato que ponía su cara en la página de internet y ese video. Y ponía su cara ese candidato con ángeles, con música, señalando: este es el video y yo soy yo. Y a partir de aquello han venido las denuncias en plena campaña. Terraforte lo notificaron 3 días antes de las elecciones. Mi cliente, en vez de estar organizando sus grupos, estaba presentando memoriales para que se suspenda su declaración porque tenía que asistir a su... Fue todo un montaje, ¿no? Hemos analizado que aquí hay un grupo de productores de videos y siempre son políticos, ¿no? En este caso del video, tampoco se lo notificó, no se llamó a Nava, a Fanor Nava. No, el señor Fanor Nava se ha acogido al derecho del silencio, está ahí en el cuaderno, ¿no? ¿En cuánto tiempo ustedes van a presentarse a este garante solventes? La ley establece que hasta el lunes, ¿no? Y un poco más amplíenos de dónde va a ir a firmar el exalcalde, ¿no? Esos 15. Donde el fiscal responsable de la investigación. ¿Durante cuánto tiempo va a ser las firmas, doctora? Hasta que se acabe la investigación, ¿no? ¿Algo más que deseas agregar, tal vez? Sí, que le den la dúplica, que siempre le den el derecho a dúplica a Edgar Hermógenes Patana. Porque cada vez que le han dado la dúplica, no se ha dicho lo que él ha dicho, ¿no? Hay medios que han sacado su imagen riéndose de él. Cuando le acusan de alguna cosa, sacan la imagen de Edgar Patana riéndose. Y ningún ser humano se ríe cuando le acusan de un delito. Se preocupa, se enoja. Y ese mensaje de imagen influye, pues, en la población. Yo no le deseo a nadie lo que le han hecho a Edgar Patana. ¿Edgar Patana saldrá en este instante? No, tiene que cumplir como todo ciudadano normal. Hasta el lunes tiene que estar detenido. Y no vamos a traficar influencias, ¿no? De eso, de que está aquí preso, pueden alegrarse los políticos, ¿no? Entonces, tanto, ¿cómo se lo va a proveer de alimentación? O cada, ¿cómo lo van a visitar? Su familia lo va a asistir, ¿ya? Su familia. Doctora, ¿su nombre, por favor? Valquiria Lira. Gracias. Ya. Gracias. La abogada defensora del exalcalde de la ciudad de Lato, Edgar Patana.